Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radion. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Caso. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos La Guadaña. Hoy estamos con Camila López. Ella es una cantautora, guitarrista y cantante que aborda la música a partir de dos cualidades, la precisión y la sangre. En su instrumentación presenta una propuesta en formato de guitarra, violonchelo y percusión. Todos sus discos fueron autogestionados, grabados y producidos en el estudio de su casa. Entre sus álbumes se encuentran Rompiente, el último, Por donde corre la sangre, La peona y Naked and Borrowed. Bueno, vamos a charlar un poco con Camila a ver qué nos cuenta sobre la vida en general y este panorama en particular. Sí, cada día es una cosa nueva, porque hasta ahora venía bien la compu, pero sí, no me deja grabar. A veces el horario, ¿no? Nunca se sabe. ¿Vos me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien, pero ahora vos no me escuchás ahí bien. Ahí te escucho, ¿eh? No, pero ahora estás bien, ¿eh? Ahí tranqui. Hola. Mira. Ahí va, sí. Bueno. Ahí estamos. Retomando. Bueno, vamos de cero. Bueno, si entonces, este trabajo que mandaste, sí, Virulento, ¿qué onda? Contá, caigamos directo a Virulento a ver de qué se trata y después, si querés, me seguís contando. Bueno. Porque tenías, bueno, fechas programadas, pero no estabas tocando en estos meses, ¿no? No. Estuve bastante parada por estos motivos personales, de familiares. Y bueno, había terminado recién el disco a fines del año pasado. Así que después hablamos un poco del disco, si tienes ganas. Sí, está bueno. Y bueno, entonces frené mucho por el verano y así nos agarró la cuarentena. Claro. Pero bueno, el material que te mandé, nada, es simplemente un tema, una canción que se llama Virulento. Obviamente el título está haciendo su versión chistosa del asunto. De hecho, hubo un poco una dubitación respecto a que se tomara como una situación o que estuviera jugando con algo que podía ser muy delicado para algunas personas. Sin embargo, ahí se ponía muy en juego por qué hacemos artísticamente las cosas con necesidad, desde la necesidad y no desde un rigor científico, ni con estrategias políticas muchas de las veces, y bueno, porque se tiran justamente para lugares que están más traccionados por el deseo, que muchas veces no siguen un marco de realidad o de qué es lo permisivo y lo que no. Justamente lo que menciona la letra de la canción es todo lo que no está permitido. Bueno, obviamente cuando se vuelve algo tan abrupto como el no tener la posibilidad de estar con una persona porque ha sido incluso casi vedado por el Estado, no me refiero exclusivamente a nuestro gobierno, sino por una medida mundial que se tomó y cómo repercutió en las relaciones humanas. Y por otro lado, ¿cuál es nuestro vínculo con la muerte y con el tiempo? Digamos, afectó a repensar, reelaborar estas cuestiones y quizás hacerlas de reflexionar de un modo un poquito más intempestivo de lo que quizás hubiera sido en otro momento. Claro, claro. Virulento, acá yo veo, tiene dos definiciones como adjetivo. Enfermedad, que es maligno y se presenta con una gran intensidad, y otra es que es producido por un virus. Eso es producido por un virus. Eso es lo virulento. Bueno, justamente ahí está el juego, ¿no? Entre las dos cuestiones. Nace desde, juega con la acepción médica del ingreso, justamente de que es algo nocivo para el organismo, y por el otro lado, esta acepción de ser algo sumamente intenso, y a eso se refería el juego con la vinculación humana, y si es que esa intensidad de las relaciones humanas, claro, o algunas de ellas, no iban a generar un choque con esta noción médica de lo que ocurre con un virus y lo que puede producir en el organismo. Así que sí, hubo un juego con esas dos acepciones, tal cual. Vos todo lo que movés se escucha todo. Viste que corres cosas de tu escritorio, se escucha todo. Cuando hablas, movés cosas. Ok, listo. Y voy a intentar quedarme un poco más quieta. No, digo para que sepas. No, está bueno, me gusta, está bueno. Ahora vamos a pasar. ¿Y esto fue lo último que hiciste en estos días? ¿O ya lo tenías? ¿O fue lo que hiciste ahora como que...? Esto fue compuesto exactamente al borde, apenas empezaba a iniciar, tuvo una correlación con una situación personal. Y bueno, y hubo una necesidad imperativa de hacerlo. Incluso ni siquiera pude incurrir mucho en la dubitación si estaba dentro de mi género, si no... Quizás se corría algunas cosas en las que venía trabajando. Sí busqué un leitmotiv, si se quiere, que es bastante como pegajoso. Busqué que tuviera un estribillo medio pegajoso. Quizás no hubiera utilizado en otro momento. Pero creía que era como una característica, claro, que podía tener el tema o que tenía que tener. Claro. Para tener esa función o generar ese efecto que estaba buscando. Así que ni siquiera me permití pensar mucho acerca de esa producción. Se genera esto, incluso no sé si va a tener formato alguno, girará un tiempo, quizás lo lance y después lo saque, no lo sé. Pero sí, justamente se vincula a la necesidad de hacer, o hacer, o hacer, en un momento donde se supone que no se puede hacer nada. Claro, algo hay que hacer, tal cual. Y sí, entonces en cuanto a tu trabajo creativo, a vos te pintó este tema, salió puntualmente, o sea, sí. Como elaboración, primera elaboración directa bajo sí, esta circunstancia. Sí, no, de hecho, si me preguntás por qué es lo que me ocurrió y me está ocurriendo en todo este periodo de cuarentena, yo creo, bueno, a diferentes artistas les habrá pegado de maneras distintas. Yo estuve muy aplacada, no pude tocar canciones mías que ya tenía compuestas, casi que no, ni siquiera pude hacer covers para mi propio placer de agarrar la guitarra y componer, no fue esa la... como claro, la respuesta orgánica que le pude dar, claro, y necesité recurrir a esto que creo que me dejaba en el borde y a la desesperación, porque si se escucha en la animosidad y en la letra, se escucha eso, es decir, que necesitara, claro, que sí o sí se correspondiera con lo que me estaba pasando. Cantar una letra que tuviera que ver con otra cosa me era imposible. En toda la vida se hace. mí lo que charlando así en otras entrevistas que tuve con amigas, artistas, entonces yo, a mí me parece, yo lo vinculo bastante, pero no necesariamente todo el mundo, el trabajo creativo, ese proceso, esa especie de elaboración creativa, con cierta situación también con el vínculo humano, con otros, las relaciones, lo afectivo y también, qué sé yo, que en esta cuarentena se ha visto bruscamente alterado, no sé, interrumpido para todos, pero alterado. Entonces eso hubo alguna alteración, o sea, la vida te cambió, eso te complicó tu trabajo creativo en ese sentido. ¿Cómo la fuiste llevando eso? ¿Qué te pasó? Yo creo que... Juan L. En dos sentidos lo fui sintiendo. Por un lado, tengo que decir que yo venía un poco amortiguada porque soy de trabajar muy sola y soy de realmente poder pasar muchísimo tiempo componiendo sola y grabando en el estudio. Esto es algo que mi pequeño, ¿no? Home studio, ¿no? No es un estudio con muchas prestaciones de ninguna manera. O sea que yo ya tenía esta modalidad de alguna forma. Pero por otro lado... La imposibilidad de estar en un contacto, no solo humano, digo, me refiero a táctil, corporal, ya fuera con amigues, con amantes, con novias, parejas o lo que fuera, me parecía absolutamente desolador. Me parece igual, esto ya venía, la sociedad venía haciendo ciertos síntomas de esto. Las relaciones virtuales ya se venían planteando, creo que la humanidad ya venía degradando un poco el vínculo humano y volcándolo a la virtualidad. Pero creo que esto fue lo que hizo... La gota que derramó el vaso. El mazo, pero es interesante pensar que qué loco, que un poco veníamos con esto, digo... Tinder, OkCupid, ya la imposibilidad de establecer vínculos humanos que fueran en un contexto físico, ¿no? De estar en un recinto y poder haber un acercamiento. Así que es un poco... para mí es interesante poner eso sobre la mesa. Lo mismo que el sexo virtual, lo mismo que el porno, lo mismo que el posporno, creo que ya habían empezado a aparecer cosas. Sí se reedita... una reedición para algunas personas y para otras se introduce como algo totalmente innovador, se revela de otra manera en este momento, forzadamente por este momento, pero ya existía. Sí, ya se venía, las herramientas estaban, pero no tomaron, digamos, esta necesidad. Pero sí, todo esto que ya uno no conoce a nadie, o sea, es más raro, era más raro ver de conocer a alguien en persona, era más frecuente. Más común tal vez hacerlo a través de una aplicación y después conocer a esa persona. O sea, ¿no? Eso ya se estaba como empezando hace un par de años ya que se venía como gestando. Sí, bastante, ¿verdad? Bastante. Sí. Y bueno, era como anticipatorio a esta situación, casi se puede decir. Porque yo ahora creo bueno, que no hay algo idea. Así medio maquiavélico, un poco injustificable, me hace pensar que un poco... venía en esta dirección, ¿no? Para que si eventualmente nos tuvieran que controlar a todos, estuviéramos medio así ya, un poquito adiestradites para poder llegar a esta situación. Venimos bien, sí. Entonces no me sorprende, así como, bueno, muchos filósofos, filósofas, filósofes vinieron un poco hablando de esto como Paul Preciado, que ya habían habido expresiones de lo que era aislamiento, este un cierto espacio ascético, de asceta, y nutrirse meramente del porno y demás, ya venía ocurriendo. Y bueno, básicamente eso, hoy sí para ciertas personas es novedoso de manera forzosa, y bueno, para otras personas no tanto. Pero en lo personal, sí. En alrededor, sí. No, en lo personal, ¿qué? No, en lo personal me parece absolutamente devastador el hecho de que no haya un encuentro físico con las personas. Sobre todo las relaciones sexuales, las relaciones sexoafectivas, las relaciones entre parejas construidas, consumadas monogámicamente, no monogámicamente, orgías, no orgías. En todo ese sentido me parece que es una de las pocas cosas que para mí tienen una vitalidad de lo más inmediata y necesaria, que a veces es como una pequeña inyección que logra suprimir una gran cantidad de represiones que se sienten en otros planos. Así que yo creo que eso fue bastante azotador, sí. Como que hay, no, que en el aspecto, si te entiendo bien, en el aspecto de la intimidad, la sexualidad, se pueden como liberar cosas que en la cotidiana y en otros aspectos absolutamente. No, como reprimidas, y ahora incluso si eso también se reprime, estamos ya perfectamente en la catástrofe total, si ya tampoco nos podemos vincular. Algo así. Quedaba eso y ahora esto se está alterando en estas circunstancias, sí. Sí, yo creo que bloquear por ahí es genera un nivel de no gasto energético en el interior muy fuerte. En lo personal, claro, me gusta muchísimo bailar, salir, sudar, lo disfruto muchísimo y justamente seguimos pensando, esto me parece necesario mencionarlo, esto es algo que probablemente se va a extender, es incierto, podemos hacer ciertos pronósticos o no, pero esta cosa de la profilaxis, yo creo que quizás es algo que se introduzca como nueva reflexión, de cuántos virus nos tenemos que cuidar, si no... qué sé yo, algo mínimo, pero protocolarmente los encuentros entre presidentes de diferentes naciones y demás siempre estuvo el saludo de las manos y ahora justamente protocolarmente se va a eliminar. Pongo como una situación simbólica, ¿no? Imagínate si a nivel presidencial no va a existir más darse la mano, que puede empezar a surgir como delimitaciones de lo que podemos hacer o no con el cuerpo. Porque existe este inminente peligro de morir. Así que yo creo que también, para mí sería positivo empezar a pensar qué vinculaciones tenemos con la muerte, con la profilaxis. Se abren unos interrogantes que para mí son muy interesantes para pensar. Da para largo, pero me resulta interesante. Bueno, no sé si haría una declaración personal, porque justamente es muy personal, pero sí hablando por todo un grupo humano, creo que se estallaron una cantidad increíble de posibilidades. Me parece muy interesante la aparición del sexo virtual, que no es una nueva aparición, que esto ya ha existido, pero también lo que se puede llegar a construir como la revelación de un nuevo porno, ¿sí? Porno puntualmente, es decir, que cada persona pueda sentir la posibilidad de generar y recrear sus propias escenas eróticas que no sigan un modelo hegemónico. Claro, ya existe, el posporno ya existe hace mucho tiempo, pero digamos que es bastante marginal en relación a cómo se considera la sexualidad en general. O sea que yo creo que entra un poco ahí y es interesante pensarlo y cómo interviene en esta situación. Después, bueno, una cantidad de modalidades, también la compra de juguetes sexuales. Creo que sí hay una reflexión que sea un poco lamentable que haya aparecido la carencia de, y no como una potencia de. Creo que eso es... Es un poco... Como negativo, sí, claro. Sí, negativo. Y no como, que esperemos y no que pueda como tener como disparador para otra cosa, ¿no? Para algo potenciante en la sexualidad. Sobre todo también mucho, muchas veces en... que el tema... Sí. No, que el tema de lo de la adquisición de juguetes sexuales aumentó, eso es... Sí, sí, sí, esto está estadísticamente comprobado en Europa. Sí, sí, fue así. También, bueno, tengo casos testimoniales, ¿no? Pero claro, esto claro. Ha sido así. Y sorprendentemente también mucho dentro de personas heterosexuales. Entonces, bueno, ahí hay como, se abre un juego interesante de decir, claro, bueno, ¿por qué tenía que haber un momento de carencia, de limitación para comenzar a innovar con otros dispositivos? Claro, así. Dar ese paso, sí, sí, otros dispositivos, está bueno, y de percepción, ¿no? También, porque bueno. También, sí. Más percepción. Personal me parece horroroso y le temo a la idea de que haya un Estado regulando la corporalidad. No voy a decir disciplinándola porque en este caso se podría concebir como un momento de emergencia donde se necesita una medida... Hay emergencia sanitaria. Es una emergencia sanitaria, sin embargo a mí no deja de sublevarme el hecho de que el Estado... estoy hablando de un Estado, no estoy hablando del gobierno actual. Me encantaría poder hacer esa distinción. ¿Sí? Hay un Estado, todos los Estados-nación han tenido que tomar esta decisión. Es decir, que no es juzgar al gobierno actual. Que pueda tomar una decisión sobre la libertad de mi cuerpo y el tránsito de mi cuerpo es algo que a mí me subleva. Probablemente la canción que te pasé, el material que te pasé, está fundado en eso. La administración incluso de la muerte, esto es claro. Está declarado que si uno se enferma, quedas absolutamente aislado. Ni siquiera tus familiares te pueden tocar, besar. Es decir, que me parece que es un cambio de paradigma muy fuerte. Y también no está mal reflexionar desde la angustia y desde el deseo también. ¿Por qué acatar finalmente? Bueno, acatamos. También hay un sistema represivo que nos hace acatarlo. Es decir, esto existe, las fuerzas represivas están. Sí. También hay que mencionar lo que ha ocurrido. Han habido gravísimos casos de abuso policial en esta situación. Autoridad, ni hablar. Y bueno, da para largo también hablar del incremento de los femicidios y los travesticidios. Claro. La violencia que ha aumentado muchísimo y sobre los niños también. Sí. Así que creo que tenemos un montón de cuestiones a atacar, que no son meramente este virus. Y yo creo que la aparición de este virus dispara un montón de otras cosas que probablemente haya que atacar de lo que generamos humanamente, entre comillas, que es lo que hemos planteado como humanidad y qué es lo que somos en tanto, horrible manera de ponerlo, pero raza humana. Creo que se juega un poquito esto, seamos humanistas, tomemos medida de higiene, tomemos reclusión, como cuidémonos, cuidemos al par, hasta todo este discurso emotivo del cuidado. Y por otro lado, como raza humana, seguimos sin poder hacernos cargo de el desborde del dengue, que también tiene motivos sociales, es verdad, hay una represión por todo, calentamiento global, eso da paso a que sea más propicio el clima para que se reproduzcan, por la pobreza, porque los barrios que están siendo afectados por el dengue son La Boca, Dock Sur, Parque Patricio, todo lo que... Que Palermo, acá Colegiales, también, pero justamente porque lo que está pasando, y para mí una de las cosas más reveladoras que ha ocurrido con este virus, es que ha tocado a los blancos, ha tocado a las clases altas. Eso fue fulminante. Eso creo que significó un terrible paradigma, y yo creo que ahí hay algo que a mí me hace mucho ruido, y no será que realmente nos preocupamos tanto por esta pandemia porque ha logrado afectar a estas clases y a estas jerarquías. Yo creo realmente este discurso... El sistema capitalista se vio afectado. Sí. Se vio afectado el sistema. Eso sin lugar a dudas. A mí lo que me... creo que hay una reflexión interesante que sería... A ver, yo creo que esto resultó bastante terrible para la humanidad desde el momento en que afectó a clases altas, ricas, presidentes blancos, y en el hecho de que genera una profunda y terrible, porque ya esto está anunciado por la Organización Mundial de la Salud, por todos los grandes fondos económicos del mundo, un derrumbe de la economía mundial. Es decir, que yo no sé si nos importaba tanto la condición humana desde el humanismo en general, yo no sé si esto existe, yo creo que esto existe por la subsistencia que se siga constituyendo y se siga manteniendo este el régimen capitalista. Creo que restituir los parámetros de la sensibilidad humana, si se quiere, requiere muchísimo más que atacar un virus, porque ha puesto en crisis un montón de instituciones, ha puesto en crisis la salud pública. La sí falta de salud pública. Ha puesto en crisis la falta de salud pública. La evidencia de la no salud pública. Así es que yo, como bastantes pensadores, filósofos vienen planteándolo, sean de las tradiciones de Noam Chomsky, incluso Paul Preciado, Zizek, qué sé yo, esta nómina de reconocidos. Filósofos, un poco dejan abierta la puerta de esto podría generar una apertura positiva si es que logramos verlo de esta manera y generar un tipo de punto de inflexión y de reacción. De base. O yo creo es eso, o por la borda. Está heavy, es un momento clave. Tengo la misma percepción. Sí, yo soy más de por la borda, por eso virulento claramente viene por ahí. Esa expresión. Viene por ahí. Sí, está bien. Sí. Claro. Y así lo que te preguntaba antes, un poco qué percibís de parte de tu entorno, hablas con tus amigues, cómo sí, en realidad, se va llevando estos vínculos que se cortaron, lo que no podemos vernos, no nos podemos tocar, ya está, ¿Qué otras repercusiones? ¿O estás más bien aislada en tu casa, vos no hablas con nadie? Pero hablo. Primero que yo siempre tuve un límite con la virtualidad. Nunca me gustó mucho, ni siquiera tanto las redes sociales. Nunca, ni siquiera lo usé mucho para difundir mi obra y mi material. Es un contacto que no me gusta. Muchas de las personas, si no todas las personas que quiero muchísimo, mis amigues, amantes, exparejas, no tengo y casi que evito el vínculo por redes sociales. O sea que esto era algo que me antecedía un poco ya. Pero no, sí mantengo vínculos con amigues de contacto y comunicación cotidiana, obviamente. Ya sea por Zoom, ya sea por llamadas, WhatsApp, etcétera. Hay algo ahí que se mantiene. Sí, es absolutamente necesario. Pero no me llevo tan mal con el hecho de un hábito que yo ya tenía, estar en mi casa, leer, tocar, esto es parte un poco de una persona que crea y que muchas veces se necesita disponibilidad de tiempo. En ese sentido los artistas estamos como con algo a favor, que es que, bueno, hay cierto refugio interior para, bueno, ¿no? Sí, yo creo que sí, Igual me, de nuevo, la palabra es que me subleva el hecho de no poder decidir hacerlo. Incluso no poder decidir cómo quiero morir, no poder decir si no me importa morir a mí. Yo creo que hay algo también que debe asumirse, que se pone un poco en juego del ego, el ego en el sentido de cuánto relega uno o no por la comunidad, por leotre. Una frase muy fuerte, no voy a decir quién la comunicó, es una persona muy relevante, que decía, bueno, los que somos asintomáticos, que claramente es un poco la gente de nuestra edad, de chicos. ¿Qué edad tenés vos? ¿Cuál es tu edad? 34 años. Ah, ok. Que somos... ¿Es tu edad? Bueno, sí. Pero convengamos ahora que no entramos dentro de la población jóvenes, de riesgo. No somos. Más arriba. Pero bueno, la expresión fue, podríamos salir, y aunque no estaría representando un peligro para un emisme, podemos estar matando a otra persona, vamos a estar matando a una persona mayor. Sí. Esta formulación me parece muy terrible. Me parece, primero, falsa, científicamente falsa, y terrible para enunciarlo socialmente de esta manera. Y bueno, a mí me resulta angustiante no poder elegir. Elegir. Si tengo la posibilidad de enfermarme y exponerme a esa enfermedad, ¿por qué no? Y hay algo, esta idea un poco del bien común que se está jugando, que no digo que esté mal, creo que es necesario, pero al menos plantear que hay una tensión en ese lugar, que hay una tensión que yo creo que deberíamos sentir. Después, bueno, tomar la decisión en pos de la salubridad y la profilaxis general y el cuidado, sí, y cuánto une de su cuerpo, quiere hacer lo que quiera, es otra decisión. Pero saber que existe ese lugar de áspero en el medio, creo que está bueno tenerlo en cuenta. Sí. Está bien, sí, qué sé yo. Es así. Y no sentís cambios también en esta situación, que aparte que sé que no te gusta, que sentís todo esto que me estás diciendo, pero no hay cambios muy locos también, por ejemplo, en la percepción del tiempo, que vos recién me decías como que, bueno, sos de quedarte en tu casa, pero viste que ahora es como que es eso, todo es eso ahora, ¿no? Es como la percepción del tiempo y la percepción de los sonidos. ¿Qué te pasó con eso? ¿Qué cambios? ¿Inventaste cambios a ese nivel o no? Ni fu ni fa. Sí, la percepción de los sonidos, igual tuve que admitir que vengo en un noveno piso y creo que yo debo ser como la terrible para el edificio. Por la guitarra eléctrica, igual tengo una vecina muy buena onda, así que no sufrió tanta represalia por exceso sonoro de mi parte, pero sí se sintió un poco, pero también se sintió por la opuesta. Yo acá tengo cerca la clínica Güemes y a veces era y el helicóptero, entonces era 3 ambulancias, helicóptero. Entonces ahí es la verdad, es una insistencia sonora apocalíptica la que muchas veces aparecía antes de dormir. Sí. Por ejemplo, helicóptero. No era esta cosa de la reaparición de la naturaleza a través del silencio y la comunión con nuestro silencio original. No fue mi caso. No. Y yo creo que también un poco lo que ocurre es, digamos, todas estas nuevas actividades que surgen, este curso por Zoom o hacer ejercicio en casa y demás, es un poco también para intentar acallar todo lo que sobreviene, como pensamiento molesto de, bueno, ¿de qué hago ahora? De también mucho la gente y su reflexión a veces de derrumbe existencial, es que realmente me gustaba lo que estaba haciendo, ¿no? Esto estamos hablando de gente privilegiada, ¿no? Partamos un poco de esa base. Sí, obvio. Gente privilegiada podemos hacer home office y nos aburrimos en casa. Porque estoy seguro que el enfermero que tiene que ir todos los días, exponerse al virus, no la está pasando como nosotros. Está bueno aclarar que hay una cuestión de condición de clases que hace que las cosas sean distintas. Sí, o gente que es ir al comedor a ver qué tengo hoy para comer. Yo creo que a esas personas lo que es la concepción del tiempo o no se les ha tocado tanto, se mantiene y obviamente con el mismo nivel de angustia que tiene el resto de la población. Sí, pero esos tiempos también cambiaron porque ha quedado fuera el tiempo del trabajo productivo. Ese tiempo se fue. No sé, sí, igual yo creo que también es un buen momento también para reflexionar sobre qué es lo productivo, qué es lo placentero. Creo que a veces, sí, para detenerse un pequeño instante en eso, no está mal. Uh-huh. Digamos, hay personas que se les puede llegar a corresponder la productividad con su trabajo. Esto existe, sabemos que es un sector privilegiado de la sociedad quien tiene esto. Quienes no, pero igualmente logran distribuir su tiempo en su trabajo productivo que no les gusta y su trabajo productivo artístico, deportivo, de ocio, de lo que sea. Claro. Y quizás apareció como para repensar esto. Pero sí, digamos, tengo mis amistades hiperactivas. Yo no me caracterizo por ser una persona que le interese la hiperproductividad. No. Soy una persona muy inquieta, pero no soy una persona que no en este momento de mi vida, que me interese la hiperproductividad. Uh-huh. Pero sí, tengo amigas que se vuelven locas, que ya empiezan con la... caminas por las paredes, sí. Caminas por las paredes y con el curso de yoga a las 7:30, y después, bueno, empiezan a la hora de la compu, y después, no sé, bioenergética, y otra amiga el otro día que decía, no sé, que hacían cerámica, ¿no? Y no sé, porque está pensando en quizás mandarnos la masa, y después la mandamos por delivery, y la ponemos en el horno. Es como así, o sea, un nivel de... Che, vos te das cuenta de sorteando obstáculos, sí. Entonces sí, se han cambiado modalidades por una situación muy, muy forzosa. Sí. Yo creo que eso, la relación con la productividad, me parece que hay que discutirlo más en fino. Depende mucho de las circunstancias particulares de cada quien, y claro, el para qué también es interesante. Claro. En términos generales, en la economía creo que se planteó mucho, sí volver a pensar qué sectores económicos eran realmente importantes. Yo creo, es verdad, el presidente para mí dijo algo acertado en este sentido. Bueno, empecemos a pensar, digamos, qué industrias trabajan de qué manera, qué significan las pymes, cuánto apoyo necesitan las pymes, cuál es la función del sistema financiero, cuánto se van a atacar a los ricos, a la mínima cantidad de la población que haya la mayor cantidad de dinero. Y esto es lo que más alentador, si se quiere, me vamos por me esa, parece. Claro. Si claro. No viramos para ahí, esto ha sido una gran hipocresía. Si salimos de este momento y no somos consecuentes con lo que se planteó hasta ahora, me parece que va a haber sido un momento absolutamente hipócrita. Si volvemos a restituir las industrias, los derechos laborales, de la misma manera que lo hicimos hasta ahora, claro, me parece que no se ha avanzado mucho, no se ha aprendido tanto como se podría haber aprendido. Sí. Hablo en pasado, bueno, pero verdaderamente no sabemos qué va a pasar. Claro. Por eso... No, estamos ahí. Pero bueno, se abre un horizonte posible, vamos a ver si va por ahí o no, pero bueno, algo se puso. Yo lo contemplo, hay un horizonte posible, pero bueno, pasa que yo a veces no soy quizás ultra pesimista, puede ser, soy mediatista y un poco negativa, pero qué sé yo. Ya muchos grandes científicos pensadores lo vienen alertando, Noam Chomsky dio una charla hace poco, y el calentamiento global es algo que ya está muy cerca también. Claro. Y esta pandemia podría ser una de las tantas otras cosas que nada asegura que después de la pandemia no venga otra crisis sanitaria de otra índole, que ya han ocurrido en el mundo, que no vuelva a hacernos formular de nuevo. Esta idea de, yo conversaba con mis amigas, que sería volver a la nueva normalidad. Es decir, que se está empezando a cuestionar qué es la normalidad. Si ya teníamos un poco este síntoma de hablar jocosamente, tragicómicamente, de que era una distopia. Sí. Me parece que... Es la nueva palabra. Exacto. Entonces se construye o se deconstruye lo que hasta ahora era una normalidad. Y se deconstruye de golpe, así, ¡bloom! Sí, ¡bloom! No, paulatinamente como veníamos charlando, así, qué sé yo, de golpe, ¡bloom! Sí, de nuevo, yo nunca fui una persona que tuviera mucha fe en la raza humana, sinceramente. Lo digo, perdón, desde todo mi oscurantismo. O sea que no sé si me agarra tan de sorpresa, la verdad. Ni bien empezó todo, como, claro. Sí, le dije a mis amigas, che, todo de terror. Pero, porque creo que en todo sentido hace mucho tiempo que la humanidad viene generando situaciones terribles, y una de las cosas que vemos, situaciones terribles, llevan a situaciones aún más terribles. Por ejemplo, lo que está pasando en Brasil. Claro. Que el nivel de... ¿Qué puede salir bien? Odio, ¿no? Claro. Odio racista que tuvo Brasil, la asunción de un presidente, ni siquiera ultra neoliberalista, ¿no? De lo que se dice, no podríamos decir fascista, pero esta persona absolutamente sociópata, como se le puede plantear en muchos planos, se lo ha llamado así, según Forbes, fue declarado uno de los peores presidentes de los últimos 100 años. Y bueno, ahí se juntan dos catástrofes. Y eso hace llega a la potencia que es de lo que está ocurriendo hoy. Es decir, claro, tener semejante administrador de un Estado administrando una situación como esta hace que sea un absoluto catástrofe humana. Exacto. Brasil y que aún no se sepa y que haya toda una absoluta incertidumbre institucional de qué va a pasar. Claro. En Brasil. Claro. Podría ser vos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría ser yo, ¿por qué no? ¿Por qué? Tu último aliento a la noche, el agua que lava tu rostro, el tiempo en que hierve tu pava, lo que resta de la mañana, una nota desafinada que nos deja errantes, sin clave ni pentagrama. Como sabía en el desierto, la que quiebre mi voluntad sin después ni anticipo mi propio precipicio. Lo que resta de la mañana, una nota desafinada que nos deja errantes, sin clave ni pentagrama. Pero bueno, entonces vos así, con tus cositas, virulento fue lo que hiciste en este Virulento días, fue, sí, lo que hice y al principio... Y lo que acabas de publicar en Spotify, que venías de justo hacía poco, ¿qué es ese material? Lo último que saqué, lo nombré un poco como una cajita rota con 8 canciones adentro, porque sí. no llegué a considerarlo de todo como un disco, porque por diferentes circunstancias no se pudo considerar si siquiera industrialmente como tal, es decir, no alcanzaron los recursos para ser grabado en un buen estudio y demás. Pero, ¿qué ocurre? También surgió algo imperativo de, bueno, el momento es ahora porque no sabemos cuándo hay después. Por eso claro. También tomé la decisión de sacarlo como estaba. Ajá. Sí, también tengo una idea de siempre pensar que una obra jamás se puede desvincular de su contexto material de producción. Es decir, que si una persona sin recursos igualmente quiere hacer algo, creo con claro. toda mi ser que tiene que intentar y poder hacerlo. Así que con los mínimos sí. recursos que hubo, lo hice, quería que esas canciones estuvieran disponibles, que se expusieran, si no iba a quedar como algo muy enterrado, aunque no, claro. no fueran a cumplir de ninguna manera con los requisitos, o mismo las expectativas que a mí me hubiera gustado tener con el material. Por eso se llama Rompiente. Ajá. Porque nace un momento donde se rompió todo, tuve 3 mudanzas, es decir, que estuve en una circunstancia donde económicamente y biográficamente era muy difícil sostener la circunstancia de un claro. año de grabación y un acceso. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo se grabó el material? ¿En un año te mudaste 3 veces? Un año y medio más una seguidilla de circunstancias familiares largas. Claro. A la distancia lo miro como algo muy cómico, pero sí fue fue agotador. Y bueno, salió así. Está bueno. Sí, también, bueno, estuvo el material que fue un videoclip, que sí es un material audiovisual. Sí, que lo estás haciendo circular. ¿Cómo te manejas con eso? ¿Con la difusión y ahora? La verdad que lo lancé uh-huh. Simplemente a fines del año pasado. Uh-huh. Y sí lo envié a unos concursos. Pero bueno, por sobre todo, lo que me gustó mucho de ese material fue haber podido trabajar con personas hermosas, enormes, talentosamente gigantes, pero además seres humanos que hicieron muy feliz. ¿Vas cambiando? ¿Tenés un equipo estable con el que laburás o vas cambiando según el proyecto? ¿Cómo es eso? Estas fueron personas... diría, bueno, identidades disidentes también, a quienes llamé porque ya tenía una idea armada de lo que quería para el video y ya las conocía de antemano, o ya había trabajado con ellas, o ya las conocía, uh-huh. Y de alguna manera me ayudaban a encarnaron un poco lo que yo quería representar. Yo no aparezco mucho en ese video, sí aparezco, pero personifican ellas un poco lo que quiere transmitir la canción. Dos de ellas hacen danza butó. ¿Qué canción es esta? La Peona. La Peona, hablas, que, ya lanzó como, se lanzó como single y bueno, tiene este videoclip que le corresponde. Y claro, bueno, ya la conocía a Ana Laura y a Jazz, que hacen danza butó, reitero. Ajá. Muy, muy, muy increíble lo que hacen. Después Laura Gam, que es una performer fotógrafa, que también tiene un trabajo increíble que me gustaba mucho, y Michelle Lecroix, que es una artista trans, actriz, stand-upera, poeta, que me pareció una persona también maravillosa. Y fue un poco juntarnos y que se entregaran a lo que ocurría, siguiendo un poco los lineamientos de la idea que habíamos planteado con el director, y fue en un mínimo estudio, una caja negra. ¿Y el director quién es? El director fue es Emiliano Chavala. Nos habíamos conocido en una pequeña reunión de lo que empezaba a ser como un emprendimiento de una agencia audiovisual, que después se fue un poquito a la deriva. Ya había tenido oportunidad de que me filmara un video, me gustó mucho cómo trabajaba, mucho. Entonces, bueno, cuando apareció la posibilidad, se lo propuse a él. Salió. Y nos juntamos en el estudio, delineamos unas ideas que teníamos. Se filmó con muy pocos recursos. Yo alquilé el estudio y le pagué a él toda la edición. Está en mi canal de YouTube. Si me buscan en redes sociales. Ah, ¿tu canal de YouTube? Sí. ¿Canal de YouTube Camila López? Sí. Ok, vamos a esa entonces. Está bien, está bueno. Y nada, en realidad el trabajo para mí fueron más que nada ellas y ellas quienes estuvieron y realmente le pusieron cuerpo a ese trabajo audiovisual, si se quiere. Claro. Y bueno, esa es está bueno. La historia. Un buen equipo se armó ahí y salió eso. Está genial. Sí, fue muy potenciante porque además se conocieron entre ellas y también generaron un vínculo. Ajá. Así que fue lindo. Ajá. Está bueno. Sí. Y bueno, y todo vos te lo bancás con tus propios medios, digamos. Sí, absoluta autofinanciación. Lo cual también es muy agotador, por eso muchas veces los procesos de producción son otros, por eso también rompiente. Claro. Que tener que autofinanciarse. Sí. No hay, para mí no es una opción quedarse sentada y esperar que a una le llegue un subsidio. Primero porque muchas veces no llega, porque está bien, hay una selección de quienes tienen, qué artistas tienen el mérito o tienen suficientes años de carrera como para recibirlo, porque sí, somos muchos quienes aplicamos. No me parece mal que esté ese criterio, pero yo realmente... abogo no solo por cómo hago las cosas yo o por cómo intento producir, sino partiendo del derecho de que todos tienen derecho a producir. Y que la producción no es la industria. La producción no es la industria. Claro. Y hacer canciones no es la industria. Y yo creo que quizás esta nueva, una de las buenas cosas que tiene artísticamente para quienes hacen música la pandemia es esto de la autograbación y demás. Igualmente, quiero aclarar que el sector de la música está diezmado por esta situación y va a ser quien siga recibiendo los coletazos, porque esto que sabemos, la administración de la cuarentena, probablemente, digamos, los lugares de mayor congregación de personas van a ser los últimos a los cuales se acceda. Ya venía en crisis el sector desde la desaparición de la compra de CDs. Estoy hablando para otras personas. Claro. No millennials, esto es generación X, pero hubo un tiempo donde se compraba la obra material y esto daba recursos al músico. Desde que esto cambió... Y ahora se ha trasladado estos recursos a los recitales. Al en vivo, el 90% es en ahora vivo. Ya no. Y ya que tengo oportunidad de decir esto, me gustaría decirlo, no tanto por mí, porque no soy una persona que toque mucho en vivo, al menos no en este último tiempo. No haces muchos Luna Parks vos. No, más allá de ninguno, no soy una persona que en este último tiempo estuviese tocando asiduamente en vivo, y soy una persona que hace bastante tiempo, en este último tiempo, decidí percibirme un sustento de otra manera, porque era muy duro pensarlo de otra forma. Y realmente los en vivos, para que sean sustentables, tiene que haber una gran cantidad de público que siga a esos artistas, esas artistas. Entonces, son absolutamente necesarias para la subsistencia de músicos, músicas, músiques, iluminadores, productoras, es gigante el sector. Sí, sí, es una industria cultural a gran nivel. Sí, sí, también está bueno hacer una reflexión que es, son eventos y shows que yo creo que son muy baratos, de alguna manera decirlos, que realmente muy accesible en Argentina, lo que es pagar el costo de una entrada. Una va a ver, y te estoy hablando de un show quizás del calibre de ver una banda con una puesta de sonido importantísimo, y podrías estar pagando... Como que es accesible. Como mucho 300 pesos. Era accesible. En el mismo lugar donde pagabas 300 pesos, pagabas la cerveza de litro 230. Es decir, que yo creo que es un buen momento para el sector, para quienes aman la música y para quienes disfrutan tanto, como yo diré en vivos, de pensar cuán valioso es esto, y tenerlo en mente para, si esto se restituye de alguna forma, como tenerlo en cuenta y valorarlo desde otro lugar. Vamos a ver, eso va a ser de las cosas que te ibas a... No se sabe. Hasta el verano, justamente. Justamente. Sí. Pero lo digo es más que nada por los ámbitos culturales, esto que estás mencionando. Sí. No solamente la música. No. ¿Ves? Tanto el teatro, bueno, imagínate los museos, estamos todos, olvídate. Sí. Todo, lamentablemente, pero justamente un poco esta reflexión que hacía sobre la humanidad, todo lo que es... Sí. Congregación, es decir, lo que quizás nos une, es lo que más relegado parecería estar quedando en este momento. No pareciera ser un servicio esencial en lo inmediato. Sí, exacto. Cuando se le da categoría de servicio esencial y se incorpora a ver en qué formato, pero me parece que es algo de lo esencial de la vida. No sé, de repente ver algo distópico, tipo vas a ir al CCC y tipo en vez de butacas va a haber como, no sé, ¿entendés? Como mini carpitas con de plástico donde cada uno ingresa. O sea, es un mundo distópico que no sé, hasta lo veo como la distopia, pero como ahora se nos corrió un poco el eje entre distopia y realidad, ¿quién te dice? No sé. Sí. Tal cual. Bueno, me encantó, está buenísimo. Bueno, entonces está, vamos a pasar tu material este, virulento, y bueno, hablaste sobre La Peona, y algún otro tema en particular que quisieras compartir de tu Spotify, algo que te represente, o por alguna cosa en particular, algún tema, alguna cuestión que quieras... Yo creo que como... quizás... No, bueno, está el disco Rompiente, que no, ya hablé un poco lo que era, que sí, es en ese disco, tenés algún tema en particular en ese disco. Yo creo que hay uno que está por ahí, que es, todos tenemos un tatuaje, que es muy, yo tiene tengo. Esa cosa de casero, que un poco le da, es representativo de lo que es el disco, el material. ¿Vos qué tatuaje tenés? No habla literalmente de un tatuaje. Ah, ok. ¿Pero vos tenés? Todos tenemos un tatuaje, sea de sombras o arcoíris, sobre un baldío o un océano. Todos tenemos un tatuaje. Desencallan barcos repletos de marineras ebrias que bailan con sirenas. Y ahí, entre la tinta y la piel, hay luz, un tatuaje. Este programa fue presentado por Radio Caso.